¿Cómo es que te gusta que te quieran? Dime por favor de qué manera para mirarte feliz. Darte más de donde no quisiera, pero como a ti nada te llena, está acercándose el fin. Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos, todo te lo he dado con amor. Antojos, caprichos, anhelos, deseos, todo te lo he dado con amor. Y tú estás de mal en peor. Y tú estás mal en peor. ¿Cómo es que te gusta que te quieran? Si en la vanidad tu compañera, perderte sería mejor. Lástima que tú no comprendieras que donde hay amor también hay penas que se pueden aliviar. Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos, todo te lo he dado con amor. Antojos, caprichos, anhelos, deseos, todo te lo he dado con amor. Y tú estás de mal en peor. Y tú estás de mal en peor.